Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Esa rabia acumulada y esa discriminación que hemos sufrido tanto en las ciudades como en los campos ha ido generando un proceso de concientización. Puntualmente lo que se pone como eje del rechazo es justamente la violación al derecho de consulta. Se están inscribiendo en el Consejo Deliberante de 8 a 1, en esa entrada se tienen que ir a inscribir a toda institución o persona que, o vecino que quiera participar, como las juntas vecinales, ¿no? Como representación de junta vecinal, que sí o sí tenés que tener una personería jurídica. Un gran atropello que perjudican un montón, a pesar de la gran legislación ganada porque no es porque los estados fueron buenos. Es una lucha continua de los abuelos, que lamentablemente muchos de las situaciones tuvieron que agachar la cabeza y firmar ante el atrevimiento de aquellos que pretendían ser dueños. Y eso es resistencia. No es porque se lo reconoció que eran los dueños, es resistencia y para poder permanecer en los territorios. Tenemos que juntarnos, compañeros. O sea, tenemos que... Esto hay que pararlo, porque si no nos va a pasar como en los 90, que nos pasaron por arriba, ¿no? Luego del violento desalojo que sufrió Lofen Resistencia del departamento Cusamen, Facundo Jones Walla es la única persona de la comunidad que se encuentra detenida. Desde el penal de Esquel, Facundo describe cómo es el proceso de autonomía territorial mapuche que la comunidad defiende. La juventud, nosotros, hemos crecido reprimido, Peñi. Mire, nosotros no vivimos la dictadura militar, pero vivimos la represión de la democracia. Somos la generación del gatillo fácil. Nosotros crecimos en los calabozos por portación de rostro, por portación de apellido, por ser un paisano, crecimos en esa represión cotidiana, ¿no? Somos la generación de la tortura en democracia. Imagínese que, Peñi, que nos matan como perros, como ratas en las ciudades, con el gatillo fácil aquí en Bariloche, nomás en cualquier pueblo acá de la cordillera o de la meseta. ¿Qué pasa en las comunidades donde no hay acceso a los medios de comunicación, donde no hay infraestructura básica? En las comunidades, todos lo sabemos, nos matan y nadie se entera. Violan todavía a los jóvenes de nuestro pueblo y nadie dice nada. Entonces, hay una situación de abuso mucho más profunda en las comunidades, en los sectores rurales, en los sectores incluso donde no hay influencia de las organizaciones de políticas tradicionales y donde nosotros sí hemos podido desarrollarnos y vamos a continuar haciéndolo. O sea, esa rabia acumulada y esa discriminación que hemos sufrido tanto en las ciudades como en los campos ha ido generando un proceso de concientización. Eso es lo que nosotros podemos profundizar a la hora de conversar con nuestros hermanos. Por eso nosotros decimos, somos un movimiento político. Sí, hay mucha juventud, pero nosotros nos basamos sobre todo en el quimún de nuestros mayores. A ver, nosotros no dependemos de nadie más que de nuestro esfuerzo. Nosotros somos autónomos tanto en nuestro objetivo estratégico como en nuestro actuar. Nos autofinanciamos. Y esto hace un ruido porque uno dice, ¿de dónde saca la plata muchas organizaciones mapuche que no quieren profundizar en sus planteos políticos y estratégicos, que incluso hoy en día han transado con el Estado opresor e incluso más allá han transado con la derecha, ¿no? Entonces, y que transan con las empresas transnacionales. Uno tiene que fijarse ahí cuál es la formación o cuál es el análisis político que hacen ciertos dirigentes y qué es lo que genera un estancamiento en el proceso de discusión política mapuche. Eso es lo que nosotros entendemos y es lo que comprendemos también de por qué hay como una especie de imán que atrae a la gente mapuche, a la juventud mapuche, tanto del campo como de la ciudad, a esta lucha. Y también tiene que ver con el arraigo y con la relación con los mayores, pues nosotros tenemos igual los autores intelectuales de estos son nuestros antepasados. Y el canal que nosotros tenemos con ellos son nuestra gente mayores. Somos ahí no solo es que hay juventud, también hay juventud hablante de mapudungún. Y nosotros no aprendimos mapudungún por libro, Peña. Nosotros no aprendimos a hacer rogativa por libro, aprendimos a nuestros mayores. Lonco, Piancuye, Machi, viejito, un montón de viejitos que ya no están. Por nombrar algunos, el Lonco Agustín Sánchez, Lorenzo Quilaqueo, Antonio Buenuleo, la Piancuye Carmen Calfupán, la Piancuye Catalina de Futaguao, igual, y muchas otras personas mayores que nos han ido formando y que aún nos continúan apoyando, ¿no? Entonces, nosotros creemos que tiene que ser integral la formación del militante mapuche, tiene que ser integral la lucha mapuche. Es decir, nosotros no separamos la política de lo espiritual, de lo económico. Nosotros creemos que es todo una sola cosa. El mapuche es espiritual y es político y es territorial, y esa confluencia nos hace ser una sociedad íntegra, nos hace tener al alcance de la mano resuelta toda mínimamente las necesidades básicas, y también poder plantear esto de que hace 130 años, cuando aún éramos libres, vivíamos mucho mejor que ahora con toda esta modernidad winca capitalista. Eso. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. En el contexto del encuentro de pueblos originarios del noroeste argentino, nuestra compañera de Radio Petumoguelein del Maitén pudo escuchar y ahora comparte la palabra de diferentes referentes de alguno de los pueblos. Escuchémoslo en sus propias palabras. Mi nombre es Héctor Fabián. Soy delegado de una organización territorial que es la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita, en la lucha que no la arrancamos nosotros, sino que viene de nuestros mayores resistiendo en los territorios, ¿no? Hubo un avance donde hoy los pueblos originarios venimos a hablar en primera persona. Hoy con mucha fuerza decimos que los pueblos originarios estamos vivos. Caso puntual es la aculturación, otros casos muy cercanos, patrimonializar nuestros territorios. Sabemos que eso es una gran problemática que viene muy de frente hacia nosotros y es una invitación hacia los grandes invasores sin medidas o al turismo masivo o a los intereses inmobiliarios. La no consulta, lo que vengo diciendo recién, y una de las cosas que también fue un atropello de unas carreras, le llaman el Rally Dakar, pasan por nuestro territorio. Un gran atropello que perjudican un montón, a pesar de la gran legislación ganada porque no es porque los estados fueron buenos. Es una lucha continua de los abuelos, que lamentablemente muchos de las situaciones tuvieron que agachar la cabeza y firmar ante el atrevimiento de aquellos que pretendían ser dueños. Y eso es resistencia, no es porque se los reconoció que eran los dueños, es resistencia y para poder permanecer en los territorios. Tendremos que hacer frente a lo que venga, pero así también pedimos la reflexión a toda la sociedad. El trabajo que se haga en los territorios sea mancomunado y de común acuerdo, y que se den los pasos que se tengan que dar. Desde el convenio 169 está establecido la consulta. Hay gran sabiduría en los territorios, y que ojalá que la consulta cada día avance y sea más prolija, en sentido de que si nos tenemos que sentar 10 veces, lo hagamos, que tengamos esa disposición, porque nosotros en los territorios podemos aportar, y los trabajos que salgan desde los territorios sea en consenso y se entienda bien cuál va a ser el fin. Hay una lucha ganada en resistencia, en el avallazamiento en nuestros territorios, donde tuvimos que sostener de cuerpo a cuerpo, lamentablemente, cuando sabemos que el Poder Judicial muchas veces juega en complicidad o en favores de unos cuantos. Poner en valor, valorarse cada uno mismo para adentro y decir, yo me valoro, bueno, también así de ese mismo modo voy a valorar al hermano o a la comunidad donde yo voy. No voy a hacer con esa comunidad lo que no quiero que hagan con uno mismo. Un caso de una comunidad propia de nuestra organización que sufrió en el 2015... un atropello donde querían poner un portón a nuestro acceso, a nuestro tránsito libre de todos los días. Por una orden judicial se ordenó despejar el lugar, acusándonos a nosotros de que poseíamos armas, de que no estábamos dejando transitar el camino. Y a nuestros mayores, a nuestras mujeres embarazadas, la policía lo llevaba de los pelos. arrastrando en el suelo, los cargamos como animales en las patrullas. Hay un gran conocimiento en los territorios y llamamos a la reflexión de la sociedad en general de que debemos respetarnos a nosotros mismos y de ese mismo modo vamos a respetar a los hermanos que venimos luchando en reivindicación a la lucha de nuestros mayores. Y exigiremos a los estados, a las instituciones, la aplicabilidad y el respeto de pueblo originario como sujeto de derecho. Y otra vez más decimos, en el derecho, en la cuestión propia de los pueblos, hoy los pueblos originarios estamos vivos y estamos hoy para nosotros hablar de nosotros. Enfoques. Mi nombre es Lucio Germán Serpa. Yo soy miembro de una comunidad indígena originaria, Valle del Sol, perteneciente al pueblo Tastil. En las normativas vigentes, hoy el pueblo Tastil no está reconocido. En la actualidad hay 14 pueblos originarios, o sea, 5 más de los 9 que dicen que existen. Y uno de esos 5 pueblos es el pueblo Tastil, acompañado con el pueblo Lule, el pueblo Atacama, el pueblo Yohuis y el pueblo Guanayec. No están reconocidos y por lo tanto estamos contenidos legalmente en las normativas provinciales. Eso nos lleva mucho a que tengamos que redoblar nuestro esfuerzo para poder plantear la cuestión, la territorialidad de los pueblos. El pueblo Tastil es un pueblo preexistente al propio Incanato. El Incanato en un momento vino para este lado, donde nosotros ya existíamos. Uno de los vestigios que hablan de lo que estoy diciendo es el lugar nuestro que lo denominamos Ciudad Sagrada, es el pueblo de Santa Rosa de Tastil, el emplazamiento de una antigua ciudad. Esa es la reseña más notoria de la existencia del pueblo Tastil. Por supuesto que eso contradice enormemente a los gobiernos de hoy, donde tratan de decir que ustedes ya no existen más. Acá estamos presentes, hoy hablando, hoy acompañando. Otro evento importante y que tiene que ver el Estado Nacional, Estado Provincial y también acompañado por otros estados, es lo que sucede con la patrimonialización del territorio para el programa Capañán. Es una intención internacional de poder llegar a los territorios de las comunidades y de los pueblos y patrimonializarlo para la humanidad. Ya está patrimonializado, ya está aprobado, ya está señalado, y nosotros en medio interponiendo nuestras cuestiones en manera judicial, hasta que en un momento dijimos que no alcanza solamente la medida judicial porque seguían avanzando. Y ahí tiene que ver también la cuestión de la consulta, que también hablaba el hermano anteriormente. Nuestra preocupación siempre ha sido y es la falta de consulta de las empresas multinacionales que hoy están con la fiebre de litio. Creo que la mayor parte de los salares de la provincia de Jujuy y Sal, el uso de mucha agua, va a traer problemas a los ecosistemas que están a la vuelta del salar, en los cerros. En cada cerro hay quebradas y cada quebrada tiene su microclima, y en esos lugares hay familias viviendo que toman agua desde ahí, que tienen agua para sus animales, que siembran. Estamos seguros, estamos convencidos de que con la explotación de litio ese ecosistema va a cambiar. Y la preocupación sobre todo es la supervivencia de nuestro pueblo. Bueno, ustedes que están en la ciudad se enteran por los diarios, por la radio, por internet, de que es inminente, de que se va a trabajar. Y ante eso, en la cuenca de Salinas Grande, las 33 comunidades, hemos trabajado, digamos, de cómo pensamos nosotros que se debe hacer la consulta. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El Gobierno Nacional, por medio del Decreto 672-2016, crea el Consejo Consultivo de Pueblos Originarios, que recibió el rechazo de una gran mayoría de organizaciones indígenas. Verónica Willipán, de la Coordinadora Regional Sudamérica del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, brinda los argumentos de por qué se rechaza la creación de este Consejo Consultivo. Sí, en primer lugar, tal cual lo manifestamos la semana pasada y bien lo indicabas, hicimos una conferencia de prensa en Buenos Aires más de una docena de organizaciones indígenas de Argentina, de distintos pueblos originarios de las 5 regiones del país, para manifestar nuestro rechazo, primero nuestro repudio político a la forma de administrar la política pública que ha decidido tener como característica o identidad el presidente actual de la República. Segundo, rechazamos ese decreto porque ese decreto dice que crea un consejo consultivo para los pueblos indígenas, y una de las cuestiones fundamentales que viola este decreto es el derecho de consulta. El derecho de consulta es un derecho que hemos ganado los pueblos indígenas a nivel mundial y particularmente en la Argentina, luego de largos procesos de lucha donde hemos estado insistiendo permanentemente a través de distintos procesos en la necesidad de que el Estado argentino se adecue a la norma internacional en materia de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así logramos en el 2003 que el Estado argentino adhiera y ratifique al convenio 169 de la OIT, que es el único convenio internacional que rige para países independientes y que reconoce el derecho a la autonomía, el derecho a la identidad y al territorio de los pueblos indígenas existentes en cada uno de estos países. Por lo tanto, este derecho de consulta que planteamos nosotros como eje medular de la violación del decreto es un derecho que no vamos a entregar, no vamos a claudicar. Desde el punto de vista institucional, tenemos que decir de que antes de nuestro rechazo, incluso luego nosotros con nuestra reunión urgente en Buenos Aires nos enteramos, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación hubo una nota dirigida al Secretario de Derechos Humanos, al señor Abruch, donde se le advertía sobre la posible violación del derecho de consulta cuando esa entidad fue consultada acerca de los términos del proyecto de lo que ahora es el decreto que crea el Consejo Consultivo. Entonces ya deja de ser solo una cuestión de planteamiento o posicionamiento indígena, sino también hay propios sectores de la institucionalidad del Estado argentino que están llamando la atención sobre el asunto. Ayer nada más nos enterábamos también que la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, que es una organización política territorial que nuclea a todas las comunidades diaguita de la provincia de Tucumán, también manifestaron su rechazo al decreto, y puntualmente lo que se pone como eje del rechazo es justamente la violación al derecho de consulta. Por lo tanto, el decreto queda en carácter de inconstitucional, ilegítimo, porque no tuvo participación indígena en el nivel que le venimos planteando el movimiento indígena al Estado desde siempre. Es importante que se sepa de que el Parlamento de Naciones Originarias, que es el espacio que nuclea a la más de una docena de organizaciones indígenas del país, no está haciendo un planteamiento contra la actitud de Relmu y de Félix, porque ellos pertenecen a pueblos y organizaciones o comunidades, y serán esos pueblos, esas comunidades, esas organizaciones los que llamarán al orden a estos hermanos. Nosotros lo que estamos haciendo es un planteamiento estrictamente político y respaldado en el orden jurídico para rechazar la decisión del presidente Macri de sacar este decreto. Ese consejo consultivo se crea para generar una burocracia indígena que se dediquen, claro, como los no indígenas ya están hartos de hacer politiquería con los indígenas, que sean los propios indígenas los que se dediquen a llevar las becas, que se dediquen a llevar los subsidios, que se dediquen a las cuestiones más de carácter social, que responsabilidad tiene el Estado de cubrir esa necesidad de empobrecimiento material que ha generado con los pueblos indígenas en estos 200 años de colonización que ha instalado sobre territorios originarios en todo el país. Y ha sido una táctica, desde la constitución de este Estado, ha sido una táctica de los distintos partidos que han administrado la política pública de este país, cooptar dirigentes indígenas y ponerlos al servicio de sus necesidades. Esto no es una novedad. Y lamentamos tremendamente que figuras como la de Félix Díaz, Relmu Ñancu, terminen encerradas en políticas neoliberales como las que se plantean hoy en el país, y sobre todo de la mano de un presidente que ha puesto a todos los ex-CEOs de las multinacionales que han arremetido contra nuestros territorios y siguen haciéndolo. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El Bolsón. En un acto de repudio a los tarifazos en los servicios públicos, el pasado jueves se convocaron en las puertas de Camus y Gas del Sur de esta localidad los trabajadores estatales de la comarca andina nucleados en la Central de Trabajadores Argentinos y en la Asociación de Trabajadores del Estado. Además, se sumaron los docentes de la provincia de Río Negro, que también se encontraban en jornada de protesta y que hicieron confluir su movilización en esta misma convocatoria. Durante la concentración se repartieron panfletos informativos y en una asamblea de cierre los oradores de las distintas organizaciones manifestaron el rechazo al ajuste neoliberal. Hablamos con Luciano Taladriz, secretario de prensa de la CTA Autónoma y de ATE, quien se explayó sobre los motivos de esta convocatoria. Una vez más nos encontramos varias organizaciones para reclamar. En esta ocasión estamos acá en Camusi, en la oficina de Camusi de regional de acá en el Bolsón. Un acto de repudio. Bueno, de repudio y algo más que eso, lo que nosotros estamos diciendo. No solamente estamos diciendo que no vamos a aceptar el tarifazo, que se tiene que echar atrás esa medida, sino que usando el mismo argumento que usa el gobierno para justificar ese tarifazo, que es el sinceramiento de las tarifas, nosotros hablamos del otro sinceramiento, que es decir la realidad, que es que en los últimos años se ha transferido miles de millones de pesos y de dólares, y eso lo tenemos, están en un montón de documentos y en las estadísticas oficiales. Las grandes empresas transnacionales, hasta Cristina lo dijo en algún momento en un discurso, que se la llevaban con pala, y lo decía como si fuera una comentarista de la realidad y no la que debía en todo caso restringir esa huida de dinero. O sea, esas grandes transferencias de dinero que se dieron y se siguen dando desde el bolsillo del laburante a las empresas, bueno, lo que decimos es que ese dinero es el que tiene que cubrir en todo caso el déficit que hay hoy a nivel energético. O sea, es una realidad que tenemos un déficit energético y que el Estado no puede hacerse más cargo de cubrir las diferencias que hay en las tarifas. Entonces lo que decimos es que no es... La dicotomía es falsa entre el Estado y el consumidor, que es un laburante. Que el que tiene que ponerla es el empresario, que se la ha llevado todos estos años. Y si hablamos de las energéticas, que no han puesto un peso como inversión. El sinceramiento para nosotros es decir dos cosas. Una, que el trabajador ya viene ajustando su bolsillo por paritarias cerradas con techo a la baja. En el 2014, post devaluación, y ahora en la nueva devaluación, hemos perdido poder adquisitivo. Y en segundo lugar, lo que decimos es que la plata para cubrir el ajuste y el déficit la pongan las empresas, que se la han llevado con pala. Dentro de los panfletos informativos que repartía la CTA Autónoma en la concentración del jueves, uno sacaba a la luz cuáles son las 10 empresas que más plata ganaron en los primeros meses de este año. Dentro de ellas hay dos, Petrobras Argentina y Pampa Energía, cuyo principal accionista es el magnate inglés Joe Lewis. Esto nos decía Luciano Taladriz, secretario de prensa de CTA Autónoma y ATE Comarca Andina, al respecto. Está clarísimo que nuestro vecinito, el gran Joe, es uno de los que más plata está ganando en nuestro país. Y bueno, junto a él hay un montón de bancos y de entidades financieras. Ese es el otro gran negocio de las últimas dos décadas en el país. Tenemos un dato que dice que los bancos ganaron en la década ganada, uh-huh. Y estos son los que realmente ganaron. Los bancos ganaron, han llegado a tasas de rentabilidad del 38% como récord en el 2014, no nos olvidemos que 2014 fue un año de devaluación. Uh-huh. Año en el que las agroalimentarias ganaron un 300% de ganancia. Uh-huh. Que fue un año de devaluación y de inflación, quiero decir. Este año se está repitiendo lo mismo. Devaluación más inflación, ganancia para las grandes empresas. Y el trabajador es el que la sufre. Finalmente, Luciano Taladriz llamó a la unidad de la clase trabajadora para frenar el avance del modelo neoliberal y no repetir la historia de los 90 en la que, según dijo, nos pasaron por arriba. Se está profundizando. Hoy el gobierno lo manejan los empresarios. Ellos siempre la hacen así. Ellos para ponerse de acuerdo lo hacen muy, muy simple todo, ¿no? Ya saben a qué juegan. El problema lo tenemos nosotros. La pelota está en nuestra cancha, en los laburantes, en las organizaciones. Tenemos que juntarnos, compañeros. O sea, esto hay que pararlo. Porque si no nos va a pasar como en los 90, que nos pasaron por arriba, ¿no? Así que, nada, también estamos para eso, para tratar de articular nuevas acciones, tratar de masificar esto, de sumar a la gente que por ahí no está encuadrada en una orga. Esto del tarifazo nos pega a todos por igual, y bueno, y hay que pararlo, como sea. Enfoques. En la asamblea de cierre, Javier, trabajador agremiado en ATE Río Negro, tomó la palabra para proponer la unidad sindical y ponerle freno a las medidas represivas del Estado Nacional y de los gobiernos provinciales. Y creo que tenemos que empezar a tomar acciones en conjunto, la cual no nos divida, más allá de las diferencias que podemos llegar a tener políticos partidarias. Tenemos que empezar a armar una acción, un plan de lucha concreto que sea comarcal, para poder afrontar el ajuste, para poder enfrentar a ese viejo que tienen escrito ahí abajo, que me da por la bola nombrarlo, el señor Lewy, que se quiere quedar con todos nuestros recursos. No solamente Lewy, sino acá, no muy lejos, tenemos a Benetton, otro flor de hijo de puta, que lo que hace, reprime al pueblo mapuche, quitándole todos sus derechos, el derecho a su cultura y a su identidad. Y si no nos juntamos, nos van a pasar por encima. La derecha avanza. Hoy tenemos la libertad de los milicos para accionar de cualquier manera, un decreto del cual tira por debajo una ley del año 1984, la cual subordinaba al poder militar al poder político. Hoy ese poder militar es autónomo, libre de ejercer y de hacer. Un juez viene y dice en este momento: hay un grupo de boludos en el Bolsón cortando la avenida San Martín y van a venir 500 milicos autónomamente a cagarnos a palo, y no va a haber nadie que le pese políticamente esa cuestión. Entonces está en nosotros la unidad, el fortalecer la lucha y organizar la lucha por sobre todas las cosas, compañeros y compañeras. Así que de acá proponemos la unidad sindical para la lucha en conjunto de la comarca andina del Paralelo 42. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón, escuela de policía, seguridad y consejos ciudadanos con algunos ciudadanos. Se realizó el segundo encuentro del reciente Consejo de Seguridad, con la particularidad de haberse realizado en una fecha distinta a la prevista y sin haberlo anunciado y difundido como corresponde. Según el oficialismo, en dicho encuentro se nombraron las autoridades faltantes, se crearon comisiones de trabajo, pero en una reunión reducida con solo aquellos que se habían enterado del segundo encuentro de este Consejo de Seguridad. Consultamos a Jorge Varela, del Área de Relaciones Institucionales del municipio Bolsonés. Tal cual, cuando se había convocado, pero era para un jueves, por problema de fuerzas de salud, tuvimos una persona del Ejecutivo que estaba con un problema de salud muy importante, y bueno, tuvimos que acudir para de personas ahí en ayuda. Ese día no se hizo, y después, bueno, se convocó para el lunes, porque la fecha que se había hecho para ese jueves, dos o tres personas que eran los que iban a estar al frente que por problemas de este motivo de salud no podíamos estar, entonces iba a ser, habían de los que estábamos, era uno o dos personas, y viste que estuvo el tema en la famosa gripe y todo eso que anduvo. Claro, y bueno, ¿hubo comunicación de la suspensión de esa reunión? En eso pedimos disculpas y damos la razón, ¿no? Eso fue una desprolijidad, como decir, un poco por salud, tiene razón, y cuando uno se ha actuado un poco con desprolijidad hay que también reconocerlo, así que en eso tienen razón y le damos la razón, ¿eh? Sí. Igualmente, nosotros el lunes 13 de junio tenemos la reunión del de nuevamente para ya empezar a trabajar en las mesas. También el municipio brindó apoyo y fondos con ayuda de privados para la construcción de la nueva escuela de policía, ahora ubicada en el predio detrás de la comisaría. Jorge Varela también se refirió a este asunto. Puntualmente se tomó la decisión, que bueno, es de público conocimiento, que en un momento se había tirado la posibilidad de hacerlo en el polideportivo con el reclamo justo de los profesores y de los mismos chicos del polideportivo, que les resultaba incómodo tener la policía. Aparte no era tampoco el lugar, me parece también que se había pensado en ese momento, no era el lugar indicado. Se buscó otro lugar y se hizo acá en el casino de la policía. Lo que se ha hecho acá en el casino, se ha remodelado para poder reacondicionarlo, para que pueda funcionar nuevamente ahí. Y lo que hemos tenido, sí, de comerciantes, como tengo entendido, pues esto por lo que nos han dicho la gente de la escuela, ¿no? Sí. De Corralón y Bolsón, Corralón con Marcandina, y de otros comercios que no tengo presente, que han colaborado, y como la municipalidad también, que colaboró para que se pueda llevar a cabo ahí, para que pueda funcionar la escuela, que me parece que es el lugar indicado, ¿no? El municipio de El Bolsón realiza una convocatoria para un nuevo consejo ambiental, donde solo pueden inscribirse personas jurídicas. Lo que se hizo es mediante el Consejo Deliberante para que se puedan inscribir las instituciones. Todavía no hay fecha de constitución, sí de inscripción. Se va a dar un amplio margen para que se puedan inscribir, para que la gente pueda participar, ¿no? Se están inscribiendo en el Consejo Deliberante de 8 a 1. En esa entrada se tienen que ir a inscribir a toda institución o persona que, o vecino que quiera participar, como las juntas vecinales, ¿no? Como representación de junta vecinal, que sí o sí tenés que tener una personería jurídica. Igualmente con el vecino, con la junta vecinal, que por eso todavía, viste, que se ha hecho la inscripción, pero se va a dar un plazo más, porque sabemos que se está alargando ahora, van a haber elecciones en algunos barrios ya para constituir la junta vecinal. Así también puede ser participativo para todos, ¿no? Consultado por la existencia de un actual Consejo Ambiental con reuniones y actas al día, el secretario de Relaciones Institucionales responde que cree que se venció el plazo de ese consejo. Mira, tengo entendido que sí, igualmente eso va a suceder hasta que se constituya el nuevo consejo, y bueno, de ahí asumirán las nuevas autoridades. ¿Y a qué se debe la constitución de un nuevo consejo si ya hay uno que...? Y creo que ya venció el plazo del anterior. Cuando se llama nuevo consejo, porque ya venció el plazo en el anterior. Ajá. Eso tiene. Creo que, mira, no tengo bien en claro, no sé si el consejo ambiental, no quiero hablar, escuché, que creo que algo de 2 años me parece que tiene para de funcionalidad. Me parece que son 2 años. Y cuando vence, es como una junta vecinal, cuando vence el plazo ya de que se constituye, tenés que llamar de nuevo a elecciones. Por eso se vuelve a constituir, únicamente por eso. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV, Canal 3. Radio Fogón 98.3. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.